conductores, tráfico fluido, como decimos, y música para acompañarlos, estén donde estén. Ahora con Malditas Canciones. Es la música de Coti. Bienvenidos. Es la música de Coti y ahora nos ocupamos de algo que suele aparecer frecuentemente desde las 5 cada domingo y hasta las 9, de la información deportiva. Minutos, ¿quién no recuerda este Everyday People? Ella es Aretha Franklin en RAI, Radio Andalucía Información. Everyday People, gente de todos los días. Sonido Aretha Franklin en la radio, en la emisora del domingo por la tarde de música y de noticias, de información continua. En un instante les contamos de nuevo las noticias en formato de titulares. Grados en habla. Hoy puede ser un gran día. ¿Por qué no? Desde el barrio de Pedregalejo, en Málaga, es la música de Chambao. En juego, Valencia-Mallorca, empate a cero, minuto 22. Vuelta a la información deportiva, División de Plata del fútbol español. Efectivamente. Marlene Montersen y una versión de un clásico de Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Decir lo siento suele decir ser, suele parecer, suele aparentar ser una palabra difícil de decir. What have I got to do to make you love me? Música en RAI. What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? Gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Situándonos muy cerca del cielo, a solo tres pasos, Three Steps to Heaven, con Eddie Cochran, con Edward Ray Cochran, nacido en Minnesota, en Albert Lee, concretamente en octubre del 38, y desaparecido exactamente en 1960 en Wiltshire, en Inglaterra. Cantante, músico de rockabilly, fundamentalmente que triunfó con temas como este que estamos recordando a esta hora.

me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy que yo no comprendo y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo, mi vida se enciende en los versos que a oscuras te puedo. Lo siento, no acierto con las luces que tengo desnudos. Alma y el cuerpo, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser. Me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Nadie me ve. La música del madrileño Alejandro Sanz, justo antes de la vuelta de la información. RAI. Volando voy. Sol Jiménez. Desde el Levante español. Más música en RAI. Volando voy. Volando vengo. Thank you. a veces duele, enamorado de la vida, aunque a veces duele. Yo no sé quién soy, ni los que me quieren, yo no sé quién soy. Las mejores voces españolas desde hace mucho tiempo. Versión de Volando Voy con Sole Jiménez. Vuelta al fútbol, tercera división, grupo noveno, 25ª jornada. R de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI, fin de semana. Todo de España, perros. Con Fleetwood Mac y Don't Stop, llegamos una vez más al momento de la información en dos minutos, a eso de las 6 de la tarde. Stop.

Jorge Solvente en la producción de Fito y Fitipaldis, y esta una de sus producciones más conocidas de los últimos años. Seguramente hacía tiempo que no la escuchaban. Se llama Acabo de llegar. Fin de semana. Información. Radio Andalucía Información. Mama told me not to come. Three Dog Night. Tenemos poco más de un minuto para ellos. Hasta las 6:30. Entonces, vuelven las noticias. La flor de la canela. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria. De Andalucía. Cada cosa que ella hace es pura magia. Every little thing she does is magic. Estín al frente de su banda hace años. Es la música de The Police. Love you. Everything She Does Is Magic, The Police al recuerdo. Norte de la provincia de Sevilla, norte de la provincia de Cádiz, 15 grados en el aeropuerto de Jerez de la Frontera. Después, vuelven los titulares a RAI, en una tarde en la que el tráfico sigue siendo fluido por el momento en la red de carreteras de Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes hasta las 9 en este espacio de 4 horas con servicio público continuo que se llama Operación Retorno. En juego, en Mestalla, rozando el minuto 90, Valencia 2, Mallorca 0. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a mi imaginación. Es allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz, pero ¿cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. La luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Es allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué me importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Abrazaré cuanto te besaré, mis más ardientes anhelos. Voy a apagar la luz. Clásicos de la música que vuelven aquí a Radio en Andalucía Información en este momento con Armando Manzanero, ni más ni menos. 4 minutos de descuento. Se cumple ya el minuto 90 en Mestalla. Continúa invariable el último resultado que les ofrecimos aquí en RAI. Valencia 2, Mallorca 0. RAI, Radio Andalucico con Maná y Te lloré un río. Esta canción, esta y muchas, en las que vamos disfrutando ustedes y nosotros en esta radio en la que les procuramos esas bárbaras canciones maravillosas, esos buenos sonidos y toda la información que ustedes necesitan. El tremendo impacto de este grupo también aquí en España y en el resto de Latinoamérica desde hace ya mucho tiempo. Shaki llorándote un río, muchos años. Se llamaron Sombrero Verde y hacían punk, o por lo menos próximos a ese estilo. Con el paso de los años se han convertido en narradores de grandes y brillantes historias condensadas en cada una de las canciones. Fer y toda la banda. Esta es una de ellas. Te lloré un río. RAI fin de semana. La información continúa. La música también. Día 18. Directamente a Madrid con Agapimú para llegar con Ana Belén al momento de la información una vez más a eso de las 7 de la tarde. Rod Stewart desde Escocia, el rubio de oro y un clásico Wonderful World para abrir nueva hora. I don't know much about history. Don't know much about biology. Don't know much about science books. Don't know much about the French I took. We'll be right back. Wonderful World, una canción que fue construida hace años para Louis Armstrong, que fue el primero en interpretarla hace mucho tiempo en el complejo mercado norteamericano de la música, con una interesante repercusión no solo en su país, también en el resto del mundo, especialmente en la vieja Europa o aquí en España. Conductores, ya saben que este programa se llama Operación Retorno y que al instante les informamos de cualquier incidencia que se produzca. Hay novedades. Atención, conductores, porque ha comenzado a nevar copiosamente en la Autonómica 395. Incidencia como consecuencia de la meteorología adversa que está afectando a esa vía a la altura de Sierra Nevada, en Granada, desde el kilómetro 32 al 39 en ambos sentidos. Está... No puedo vivir sin ti. Es el canto del loco. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Sin ti, la música de otro de los grupos míticos clásicos en la historia de reciente del pop y del rock nacional, el pop y rock patrio. El canto del loco, novedades en el estadio del Valladolid, Valladolid 0, Atlético de Madrid 1, minuto 12 y medio, primera parte. El encuentro comenzó exactamente a las 7. RAI, Radio Andalucía Información. El tiempo por localidades, nos quedamos en Sevilla. Como en el resto de Andalucía, lluvias previstas para el próximo martes, día 19 de febrero. No, pues antes hacemos una pequeña parada en un éxito que seguramente recordarán muy bien. Walking in Memphis. Es Mark Conn. Radio Andalucía Información. Música y noticias en el fin de semana. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet

RAI. Revisando un clásico en la historia de la música, V40. Córdoba. Guaraná. ¿Se acuerdan ustedes? RAI, Radio Andalucía Información. Volvemos a la casa de Inés. Bésame, bésame. Cuidado en la carretera, buen viaje. Corrí, cogí el primer tren. sus braguitas colgando sobre las aspas del vento. Se lo tuve que hacer, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando. Inés, la música de los Guaraná que ha vuelto de esta guisa. Radio Andalucía Información. Cuando llegó era un niño delicado. No quería mancharse jugando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Él un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel, Manuel Raquel, no aguantó siquiera el primer invierno volando sobre un tacón, las redadas huyendo. La última vez que le vi, nos fuimos a emborrachar. Debajo del maquillaje no pudo disimular un cierto pudor antiguo, al fin un poco de paz. Quiso volar y saltó, no pude llegar a tiempo. Las lágrimas sin dolor me las ha arrancado el viento. Se fue sin decir adiós, sin un grito ni un lamento. Creo que iba contento. Manuel Raquel no aguantó siquiera el primer invierno. La detuvieron mil veces, la pobre se fue rompiendo. Es muy difícil pasear de incógnito en el infierno. De Extremadura. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaban ustedes a Manuel Raquel? Tiene sus años, ¿eh? Acompañándoles con todo tipo de informaciones deportivas, las noticias del día, el tráfico, el tiempo y la mejor música de la historia, estén donde estén en Andalucía, en su casa, tranquilamente ya de vuelta, quizás saliendo a carretera o regresando en estos momentos. Por favor, sean muy prudentes. Ya saben que hay algunas dificultades en Sierra Nevada por la nieve. Está cayendo esta tarde en aquel lugar. she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. Which direction completely disappears? By the blue-tiled walls, near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the air. ABC con The Look of Love, la mirada del amor. It takes a- cover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Look of Love con ABC, un tema que se bailaba hace muchos años y se escuchaba en todas las emisoras de radio del mundo, incluyendo naturalmente las nuestras aquí en España. Look of Love, que nada tiene que ver con ese clásico de Burt Bacharach. Atención, conductores, venimos informándoles de que había dificultades en la autonómica 395 y era obligatorio el uso de cadenas. Bien, pues continúa cayendo la nieve. En Andalucía, obviamente, estamos en 12,8 grados en Mover, el Arenosillo, al sur de la provincia de Huelva. En la Costa del Sol tienen, por ejemplo, 14 grados en Torrox, 10 en Jaén capital y 8,4 grados a esta hora en Villanueva de Córdoba. 1. Only a game. Yazoo, Only You. Situation for a cara B de ese disco pequeñito, esos 45 revoluciones por minuto. ¿Se acuerdan ustedes? Con ese agujerito más grande de lo normal, más grande que el del LP en el centro. Año 1982. Esto es RAI. RAI, fin de semana. Y esta, la música de Donna Summer. Versión de La vida en rosa. About in songs I heard, kisses could reveal that I was wrong and love was real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is Le'Veon Moses. When you kiss me, heaven sighs. No, I close my eyes. I see Le'Veon. Donna Summer, un clásico de la música francesa, tremendo éxito hace años con gentes como, por ejemplo, Edith Piaf. RAI, Radio Andalucía Información. 14 grados hay en Sevilla, 14,3 exactamente, 14,6 en Morón de la Frontera, en la misma provincia, 8,4 en Villanueva de Córdoba y poco más de 10 grados, rozando los 10 y medio, en Habla, provincia de Almería en este momento. Música de cómplices hasta las 8 y media. Radio Andalucía Información, Operación Retorno, hasta las 9 con Juan Antonio Jurado. A las 9, Lore Almagro y nueva edición de Local de Ensayo. 2. Michigan, revisando uno de los viejos éxitos, un clásico, Sir Duke, de Stevie Wonder. Con presuntos implicados. Es la historia de una voz templada por el blues. Gardenias del querer y la música. música cantó por boca de mujer. Stanfield en versión de Barry Match. Música e información todo el fin de semana. Operación Retorno con Juan Antonio Jurado hasta las 9. A las 9 vuelve local de ensayo junto a Lole Almagro. Y a las 10 nos reencontramos con una nueva edición a dominical del País de los Sueños. Lisa Stansfield fue la que coronó la cima de las listas en buena parte de los países europeos e incluso fue éxito en los Estados Unidos con este All Around the World. Recuperado de esta guisa con este buen aspecto, gracias a los Paris Match, que por cierto puede ser perfectamente un modelo a seguir, la música que aparece en El País de los Sueños, ese programa que produce perfecta, sabiamente, Lorenzo Romero cada fin de semana, sábados y domingos, aquí en RAI, desde las 10 y hasta las 12, que presento para todos ustedes. A las 10, ya saben que los espero con una música muy elegante. En cuanto al fútbol, ya saben que a partir de las 9 en punto comienzan dos encuentros, Real Madrid, Rayo, Español, Betis, RAI. Vuelta la música inmediatamente con Dire Straits. Aparecen aquí ahora con Communique. Seguramente recuerdan esta canción. Últimos minutos hoy en nuestra edición de Operación Retorno. Hasta las 9. Ahí concluimos. Clave la historia de la música europea desde el Reino Unido, Dire Straits. Fantástico communiqué, ¿se acuerdan? Mucho tiempo ha pasado. Aún tendremos tiempo para disfrutar de los Police. con Gestín y un mensaje en la botella que todo el mundo recuerda perfectamente. Hasta la medianoche con, recuerden, El País de los Sueños. Sigan disfrutando de lo que queda de fin de semana. No es mucho, pero pueden hacerlo intensamente, apurando hasta el último instante. Y por favor, si van por carretera en este momento, recuerden la precaución que hay que tener por Sierra Nevada, con esa nevada, la que está cayendo en este momento por allí, y mucha precaución al volante. Just a castaway, an island lost at sea, oh, another lonely day, no one here but me, oh, more loneliness than any man could bear, rescue me before I fall into despair, oh, I'll send an SOS to you, and an SOS to I'm SOS to I hope that someone gets my I hope that someone gets my I hope that someone gets my message in my bottle, yeah. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle, yeah.